Muy bien. Seguimos en Seres de Luz. ¿Ya hemos tenido la presentación o voy a la presentación ahora? Ya la hemos tenido. Es que estaba charlando, estoy conociendo a... No, al doctor ya lo conozco, ya, un amigo de la casa. ¿Cómo le va? Bienvenido, ¿qué tal, doctor? Buenos días, ¿cómo andan? Nuevamente acá, trayendo visitas. Qué lindo. Visitas que ya no son tan visitas, son parte de sanadores ahora. Sí, ya lo hemos presentado en dos ocasiones y tenía que venir personalmente para conocerlo. Digo, tiene cara de Víctor, qué raro yo cambiando los nombres. ¿Lo presentamos, doctor? ¿Cómo no? Él es... qué bien que vienen este tiempo. Mire que no me gusta potenciar las cosas negativas, pero en realidad no se trata de eso. Se trata de aprender a defendernos, ¿verdad? Digo, porque vamos a mencionar que sin duda saber defensa personal tiene que ver con lo que hoy como herramienta debemos saber para sorprender a aquel que nos quiera hacer daño de imprevisto. ¡Fa! Un golpe y chao. Seguimos por la vida tranquila. Bueno, es así. Lo vamos a saludar. Él está dando defensa personal en Sanadores del Alma y a mí me encantó. El día que me enteré dije, ¡qué buena idea! Tenemos que... Me imagino que las que más van son mujeres. O esa es la idea, pero esto va para todos. Bueno, ya subimos imágenes en el Facebook de Sanadores sobre alguna que otra clase de... Hemos visto. De defensa personal. ¿Y qué dije yo? Defensa personal, ¿sí? Está bien. Digo, a ver, porque hoy estoy con el cumpleaños en la cabeza. Digo, a ver si le he dicho otra cosa, no. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Un placer tenerte por aquí. Gracias, un placer haber venido, sí, verdaderamente. Hemos visto el otro día fotos y bueno, y que de a poco la gente se vaya enterando como para acercarse a estas hermosas clases que vos das. ¿Cuántos días a la semana? Y estamos los días martes y jueves de 21 a 15 a 22:30, 22:45. Está bueno hasta el horario, porque de repente quienes terminaron de trabajar saben que esos días pueden ir y aprender. ¿Cómo? ¿En qué consiste? ¿Podés ir a practicar permanente como si fuese una clase de gimnasia o te tomás un tiempo y decís, aprendo esta técnica que me sirve para mí? ¿Cómo es? Claro, bueno, siempre el comienzo de en este caso, como yo como profesor de karate y de full contact, estamos enseñando la parte de defensa personal que es la de que se basa siempre en una gimnasia previa, precalentamiento óptimo y seguro para poder evitar alguna lesión al comenzar las clases. Y bueno, y se realizan pequeñas bases de conocimientos de tanto de técnicas de puño como de patadas. Empezamos a aprender a tirarlas porque no toda la gente lo sabe hacer. Porque a veces uno se defiende y siempre sale lesionado cuando no se sabe alguna técnica correcta. Así que, bueno, y se basa en eso, es lo que estamos comenzando. Hemos empezado hace poco las clases y, bueno, estamos entrando en las bases en este momento. Entrando en las bases, ¿cómo es eso de la patada? O sea, me parece alguien... Porque hay que estar preparado para eso, ¿no? Sí, sí, sí. De repente vamos caminando y no hace mucho he visto un video de alguien que pueda aparecer y querer arrebatarte la cartera o darte por atrás, tomarte de imprevisto. Sí, sí, obviamente que esos son los fines, por sobre todo también evitar un poco las lesiones físicas que tenemos orgánicas, ¿no es cierto? El arte marcial se basa en gimnasia y en enseñanza espiritual también, porque siempre hay un poco de relajación y meditación que va incluido en la enseñanza. Y bueno, y nos capacitamos para eso, para estar en la calle, estar con todos los sentidos puestos, porque la gente hoy más que hoy en día, que están los celulares, que están con sus cositas en la orejita, y bueno, van distraídos, van perdiendo sentidos totalmente. Y bueno, y obviamente que le damos pie a toda aquella persona agresiva que anda en la calle o aquellos personas que andan haciendo ilícito, le damos la facilidad para que puedan llegar a su fin, que es el hurtar o el dañar a la otra persona. Bien. Una cosa es defensa personal y otra cosa es cualquier otra, no sé, a ver, ¿cómo es que me dijiste que además enseñas vos, Juan? Karate full contact. Sí, sí. Esas son cosas muy distintas. Sí, sí, no, lo que pasa es que todo tiene que ver con todo. El tema del full contact en sí es no sé si lo vamos a identificar como arte, pero es el que se realiza específicamente en la práctica del combate. Eso se están viendo últimamente en torneos, que verdaderamente si no se hace con conciencia no es muy agradable para la gente. Y bueno, y el karate en sí es algo muy tradicional, es un arte, como se lo denomina, donde se basa justamente en movimientos, en movimientos de ataque y contraataque, que son los famosos katas que se le dicen. Y bueno, y en este caso la defensa personal va como base, como te decía al comienzo, era tanto la gimnasia como las bases de las técnicas de saber levantar la pierna para poder patear, porque hay distintas direcciones donde se dirige la pierna. No vayan a creer que es patear para adelante. Pateamos para atrás, para el costado, descendente, ascendente, circular hacia la parte superior. No, hay muchas. Circular de espalda, no, hay una cosa variable. Y en los puños exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y bueno, y nosotros enseñamos eso. Enseñamos eso para que la gente esté capacitada. En un caso de arrebato, podamos por lo menos tratar de evitar eso. Yo no los incito a que se enfrenten a esa situación, porque hoy por hoy... No incita a que ande por la vida peleando. No, aparte que bueno, también, hoy nadie te pelea a mano limpia. No, nadie. Hoy siempre hay un arma blanca, un arma de fuego y... Así que tratemos de evitar esa situación, pero la práctica y el conocimiento ayuda un montón, y por sobre todo espiritualmente. Claro. Sí, pero por supuesto. Claro, y es lo importante también es que, pues, como dice Juan, no se pone el acento en agredir a nadie, sino solamente conocer algunas técnicas de defensa, y por otra parte aprovechar una clase que es una excelentísima clase de gimnasia, lo digo porque yo lo hago, yo la hago realmente, es muy buena la clase, tanto en ejercicios como en aeróbica. Por otra parte, hay que estar en buen estado para poder levantar la pierna para adelante, para atrás, como dice Juan. Bueno, está bien, pero con tiempo. Claro. Exacto. No se apresuren. Todos, vos sabes que todo tiene paso su tiempo. Paso. Sí, exacto. Sí, sí. Se trabaja también la flexibilidad, se trabaja también el hecho de manejar la energía, ¿no es cierto? Porque acordémonos que nosotros, el cuerpo físico está rodeado de un cuerpo etérico que tiene una circulación energética, que muchos la conocen porque, bueno, trabajan con la acupuntura, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las artes marciales, el yoga, todos ese tipo de disciplinas están trabajando tanto la parte de extensión como la de flexión para ir equilibrando a la persona. Solamente que en estas técnicas que enseña Juan, bueno, se hacen un poco más rápidas, un poco más con más potencia, más energía, y es impresionante cómo la persona puede descargar inclusive cosas negativas propias, porque a veces cuando hace un movimiento brusco para tirar un puño hacia adelante o una patada, la acompaña de un grito, ¿verdad? El famoso quimé. Es un ajuste final. Exacto. Y ese grito es como que nos va ayudando a descargar cosas, tensiones que hay en el día. Esa exhalación nos ayuda a dar fuerza. Pero realmente... Eso va para Doña Rosa. En vez de darle el golpe al caballero que tiene al lado... ¡Ya! ¡Yeah! Sí, una cosa así. No, quiere, ¿cómo se llama eso? Y el famoso lema, la razón ante la fuerza. Ah, claro. Pero estamos hablando en forma personal y pacífica. No, pero hoy en día... Todo bien, es cierto. En son de amor y paz vendría a ser. Sí, bueno, es eso, bueno, fundamentalmente, que es una clase muy entretenida. Como les decía, muy aeróbica, realmente, aparte de aprender, la disfrutamos a la clase y terminamos relajados. Sea que ahí un poco contesta, Doc, mi pregunta. Exacto. Que en realidad no es para que vos digas, bueno, me voy a inscribir, voy a aprender defensa personal 2 meses y listo, y ahí termina la historia. No, porque esto es una práctica que te va a llevar a ir mejorando cada vez y a descargar un montón de otras cosas. Sí, es la vida diaria, digamos, no tiene límites. Exacto. Yo llevo 36 años de práctica. Wow. Así que, digamos, y cada día me fascina más. No estoy viejo ni tampoco soy el pibe, pero hubiese querido empezar mucho más temprano. ¿Ah, sí? Sí, pero por supuesto. ¿Pero y qué edad tenía cuando empezó? Y empecé con 12 años. Wow. Así que es una cosa de verdaderamente maravillosa. Si naciera de nuevo, empiezo chiquitito. Ay, no. Sí, te juro por Dios. Sí. Qué lindo, qué buena noticia. O sea, que qué lindo es poder encontrar algo que sintamos que... Miren que acá llegan muchas veces consultas. ¿Qué puedo hacer que realmente me llegue? Amo el yoga, pero hay gente que no lo siente. Me encanta el ejercicio físico, pero hay gente que no siente una cosa, otra, y de repente quizás sea lo que está buscando esto, porque hay muchas personas que fueron a una clase de algo, de otra cosa y de otra, y dicen, pero no es lo que yo estoy buscando. Claro. Quizás lo que están buscando es esto. No, lo que pasa es que también hay que convenir la persona que lo enseña. Claro. Obviamente que hay que ser idóneo en el tema, porque no todo enseña las artes o cualquier otro tipo de actividad de la misma manera. Es verdad. Hay muchos que se aburren, hay muchos que se lesionan, sí. Hay muchos que no se sienten identificados con la situación. Convengamos que las artes marciales en sí no es para cualquiera. Un montón. Sí. Para no identificar, es decir, cualquiera, no es para. ¿Por qué? Pues siempre ha sido limitado, pero hoy en día es mucho más liviana la enseñanza. ¿Por qué? Porque la gente de hoy actual, de este estrés, de este movimiento cotidiano, de esta situación, no quiere aprender. No. ¿Está bien? Sí. No quiere aprender, no quiere hacer... Yo cuando empecé estuve 6 meses haciendo base. Ajá. Cuando me largaron a competir, a hacer combate con un compañero, era una cosa de... Wow. Era terrible. Hoy en día, ¿los chicos qué quieren? Hacer bolsa, hacer... A ver esto, cuando llega el momento del verano, quieren adelgazar rápido, quieren hacer todo. Todo, y en la enseñanza, en este caso, no sé si en los otros tipos de gimnasias puede ser, pero en el arte no, paso. Tengo chicos, el doctor te puede decir que se apresura. Pero ¿por qué él se abre y yo no? Mirá, pero si yo soy arquero de fútbol, no es lo mismo. No es la misma gimnasia. Bien. Así que, sí. Eso. Otra cosa que quiero transmitirles, mi experiencia personal, es que después de las clases termino bastante relajado y en ningún momento termino ni lesionado, ni dolorido. Bien. Ni al día siguiente siquiera me he sentido ningún tipo de dolor. Uh-huh. Que, cosa que es importante porque realmente hacía varios años que no hacía una actividad física así de esta magnitud. Y sin embargo, terminamos muy bien las clases. Qué lindo. Qué bueno saber que no queda doliendo nada, que es la gran pregunta también, porque muchos quieren saberlo. No, sí, digamos, si hace mucho que no tienes ninguna actividad, bueno. Acá hay un lema también en otros ejercicios de otro tipo que dices, a donde hay dolor hay crecimiento. ¿Está bien? Y bueno, en esto es exactamente lo mismo. Si vos haces aeróbic y después te duele la parte inguinal y todo, es porque hubo una elongación, hicieron, ¿no? Obviamente, para poder hacer esa actividad. Bueno, en esto pasa exactamente lo mismo. ¿Me entendés? Te va a doler, capaz que el interno del codo, la parte de la pierna, seguro, porque nosotros hacemos casi un 70% de actividad de la parte de los miembros inferiores. Así que elongación, seguro que la necesitamos, sí. Pero siempre con precaución, siempre. ¿Lleva a tonificar entonces? Sí, pero por supuesto, cola, cuádriceps. Eso es lo que nos interesa a las mujeres. Pero por supuesto que lo hacemos. Bien. Nadie se ríe. No, porque obviamente que yo veo, conozco, he estado y sé la gimnasia que para la dama, que también la necesita. Claro que se hace, pero por supuesto que la se hace. Muy bien. Sí. Chicas, encontraron la buena noticia que buscaban. Además, van a tonificar, porque es lo que buscamos generalmente. Sabemos que el caminar y cualquier ejercicio ayuda, pero qué bueno que además puedas aprender a defenderte y que tu cuerpo siga estando en buen estado, es lo que buscamos. Más cuando se pasan los 40. Sí, y bueno, vos sabés que la alimentación también tiene que ver con sin todo. Duda, sí. Hoy en día, hoy por hoy, la alimentación no es buena. No se está consumiendo bien, así que hay que ayudar con eso. Pues yo tengo gente, por ejemplo, aparte de tener otro negocio, tengo gente que viene con una obesidad muy grande, y quieren hacer. Por ejemplo, uno de ellos, que yo también he estado en esa actividad, seguridad de un boliche, y quiere hacer, le digo, pero vos tenés, ¿cuánto estás pesando? 160 kilos. ¡Wow! Y es más bajito que yo. Y le digo, pero vos tenés que caminar. ¿Vos te crees que porque vayas al gimnasio vas a hacer y vas a estar capacitado para sacar aire el boliche? No, vos tenés que... Le digo, somos amigos, te lo digo. Sí, no, tenés razón, pero quiero aprender. Tenés que adelgazar. Claro. ¿Está bien? Tenés que adelgazar. Hay momentos... A mí me ha pasado en muchísimos casos. Al que me enseñó a mí, a mi profesor, también tenía personas muy fumadas. Fumaban 3 paquetes de cigarrillos. Es peligrosísimo. Claro. Peligrosísimo. Falta de aire. Empecé dando clase yo, como nuevo cinta negra, empecé dándole clase y en 15 segundos quedó tirado en el piso sin aire. Wow. Me asusté. Seguro. Yo era nuevo, me asusté. Bueno, ya con una experiencia hoy esas cosas no. Enrique te puede decir, hay algunos chicos que terminan de practicar, que hemos estado en otro gimnasio y salen fumando. No. Él te puede decir cómo es, doctor. No, por supuesto, porque cuando uno termina de hacer gimnasia está broncodilatado, entonces el humo que entra hace más daño, ¿no? Se absorbe más. Ve, la nicotina. Esas cosas es importante. Y bueno, y como te digo, yo no estoy discriminando a la persona gorda, por favor, al contrario. Que vaya al gimnasio. Estamos hablando de salud. Sí, por sí, supuesto. Sí. Que vaya al gimnasio, pero no va a ser lo que va a hacer el otro. Claro. Acá van a caminar, van a moverse un poquito, van a hacer todo estático. Bueno, se ha visto en algún programa que se dio alguna vez en la televisión, la actividad que hace, que creo que a esa persona le hacían demasiado fuerte actividad con personas de sobrepeso grande, pero sí, no, por supuesto que se aceptan esa gente, no hay ningún problema. Maravilloso. Bueno, la verdad que ha sido un placer escucharte, Juan, y con esta invitación tan interesante que viene. Me causa gracia, pero me encanta, porque es la manera en la que, como mujeres sobre todo, pero esto está abierto a todos, ¿sí? Caballeros también. No, por supuesto, de todas las edades, ¿no? Está bien, a partir de más o menos los 12 años podemos aceptar a los chicos, porque anteriormente, hoy en día, desde siempre, los chicos... ¿Hasta los 9 años o no, doctor? Usted sí. Como pediatra sabe bien. Hasta los 9 años los chicos no están identificados en ninguna actividad. Están ahí, quieren probar de todo y al final no quedan en nada. Sí, sí. Y capaz que, bueno, desde los 12 años en adelante no hay ningún problema. Hasta los 99 años pueden estar, si están, están capacitados. Sí, no, es que es una actividad que pueden compartir estos chicos de 12 años en adelante con sus padres. Claro. Padre o madre, o sea, es una actividad puede ser para toda la familia, porque en definitiva es una clase de gimnasia dirigida a otro objetivo interesante como es la defensa personal. Exacto. A veces conversamos personalmente, perdón, con el doctor y le decimos, no es igual que caminar, ¿no? la conversación, porque sí, no, caminar es importantísimo, 30, 45 minutos diarios, una hora es bárbaro. Pero no activamos más que las piernas, claro, y nada más. Nada más. ¿Me entiendes? Pero trabajamos desde la coronilla hasta los pies. Que eso es lo más importante, activar las otras áreas. Clases de defensa personal con Juan López, es el instructor, los días martes y jueves a las 9 de la noche, a las 21 horas. Puedes inscribirte, si, como siempre, al 420-3538, que es el número de Sanadores del Alma. De lunes a jueves, a mí confieso que me cuesta acostumbrarme todavía que el viernes no los encuentro. De repente me he encontrado un viernes llamando y digo, uy, cierto que es viernes. De lunes, si me pasa a mí, te pasa a vos. Acordate, de lunes a jueves, de 17 a 21, podés sacar el turno. ¿Querés dejar tu número también, además de celular? Sí, cómo no. Si te interesa. 155-030-726. Perfecto. Bueno, te agradezco muchísimo, Juan. Sí, no, por favor, ustedes, muy agradecido. Y bueno, y compartiendo esto que es muy bueno, sinceramente, esto no es vender nada. No. Solamente motivar a la gente que hoy por hoy ha decaído en el aprendizaje de todo tipo de gimnasia, no solamente en las artes marciales. Así que bueno, fomentemos un poquito esto y que la gente se anime, no importa. Invierno, verano, que lo hagan, porque es para aprendizaje y para la salud, por sobre todo. Para todo. Y que experimenten primero que nada, y luego van a ver que se quedan en eso. Sí, bien, y usted, doctor, ¿qué me dice? Bueno. Creo que complementa también tomarse una flor. Usted anda full con los turnos, ¿eh? Gracias a Dios, últimamente voy a tener que tomar una flor para el estrés, porque realmente estamos saturados de turnos, lo cual no me molesta. Estoy muy agradecido a que la gente que necesite realmente me consulte, pero bueno, estoy muy contento por eso, estoy muy contento porque podemos ayudar a la gente a salir. Hay muchísima gente con depresión, no sé por qué, porque la situación quizás esté muy complicada, la situación a nivel nacional esté muy muy complicada, la gente está como muy triste, deprimida o enojada quizás por tantos aumentos, una mezcla, bueno, de todo, tío. Exacto, y porque no le alcanza, así que lamentablemente para ellos, pero bueno, favorablemente para nosotros, tenemos muchísima actividad en el centro, en Sanadores del Alma, tanto en Las Flores, y bueno, y como este año estamos dispuestos a volver a crecer en cuanto a oferta de oportunidades para todos. Por eso hemos incorporado la parte física con el profesor Juan López, ya que lamentablemente perdimos a Mariana, que se fue a vivir, sí, a Mendoza, que hacía ritmos, bueno, pero tenemos otra actividad física importante, como también tenemos otra actividad física un poco más tranquila, que es yoga. Exacto. Con Karen Lund, que ya la van a conocer, ya va a venir al programa, creo que en estos momentos está en San Luis dando un curso. Y bueno, también vengo muy contento, venimos de Sanadores, porque hasta recién ha estado dando la charla de grafología la profesora, la grafóloga Elizabeth Martínez. Realmente casi 2 horas de charla, nos ha impactado, nos ha dado un montón de conocimientos. Bellísimo. La gente ha estado muy contenta. Próximamente comenzarán los turnos, comenzarán los cursos. Uh-huh. Los cursos son de 3 meses, serían los días martes en la tarde. Uh-huh. Y es de 2 horas semanales. Perfecto. Realmente muy impactados. Ya subiremos fotos del momento al Facebook. Y bueno, y cómo es que, qué cosas pueden llegar a aprender también. Perfecto. Es muy bueno, lamentablemente, bueno, que no haya habido tanta gente, digamos que no haya habido más gente, pero ha estado bastante concurrida la charla igual. Maravilloso. Y bueno, seguimos fomentando la difusión de todo lo que es sanación. Y entonces traigo colación también que este próximo jueves, uh-huh, vuelven nuestros amigos de Capilla del Monte, Silvia. Claro, ya esta y semana. Darío. Esta próxima semana, el 21, ya estamos dando turnos, quedan poquitos turnos. Apúrense en llamar si quieren conseguirlos. Y ellos van a dar ese mismo jueves una charla, no en el instituto, sino en el instituto de Nancy Ávila. En Narayani. En Narayani, porque como decíamos, estamos abriendo el espectro porque queremos hermanar centros espirituales holísticos para poder brindarle a la gente oportunidades de salir, de crecer espiritualmente. Entonces, de repente no puede llegar a la charla a Sanadores, pero puede ir a Narayan, y de repente el otro, exacto, mes la gente que de Rivadavia no pudo asistir, a lo mejor hay algún centro de Rivadavia estamos gestionando para que haya otra charla de maestría magnética en otro centro espiritual. Bien. Casualmente creo que de acá nos vamos allí a hablar con uno de ellos para ver si podemos realizar esa charla en ese lugar. Perfecto. Que bueno, muy prontamente lo sabremos y lo subiremos a Facebook, a nuestra página de Sanadores del Alma. Bien. Bueno, es lo que nos trae, estamos con muchísima actividad y muy contentos realmente, el mensaje es podemos sanarnos, debemos estar bien, porque venimos a esta vida a ser felices. Y bueno, ese es el mensaje de Las Flores. Cada uno puede ser feliz, es cuestión de que se lo proponga y que proponga encontrarse a sí mismo. Y dejar fluir esa información que viene en nosotros, sino que a veces nos aturdimos, ¿eh? Exactamente. El problema es ese, que nos aturdimos porque o estamos en el pasado doloroso, sí, ¿no es cierto? O en el futuro que promete ser, pero que no, nunca llega. Entonces no estamos nunca en el presente. Y en la hoy usted dijo algo clave, que yo, por ejemplo, aprovecho que lo ha mencionado para cerrar con ese y el mensaje de Silvia y Darío, pero que no nos enganchemos en nada ajeno a nosotros. Creo que vale, nada ajeno. Hoy en día es muy común que estemos, que la política, que esto, que aquello, que a lo otro, y esto pasó toda la vida, y que nosotros, más allá de cualquier cosa, somos nosotros lo más importante, porque termina la gente estresada. Y un poco, esta semana en el colegio de mi hijo me decía, hay familias que se han terminado enemistadas, padres e hijos no hablándose porque uno defiende a uno y otro defiende a otro. Y es triste, esa realidad es triste. Sí, realmente, porque aparte de eso, no es una pelea nuestra. Es una pelea ajena. Es ajeno a nosotros, entonces dejemos fluir lo mejor de nosotros. Y si vos sentís que no podés, de repente está bueno lo que está haciendo Juan, andate una clase de defensa personal y descarga, claro. Pensá que le estás pegando a eso que te está haciendo daño. Te vas a lo del doctor Masu, te pedís en una sesión las flores que estás necesitando, pero encontremos calma. Hoy hace falta calma, y la calma la encontramos no dejando actuar todo esto que es ajeno a nosotros. Exacto. Bueno, de todas formas yo creo que las cosas ocurren porque tienen que ocurrir. Totalmente. Estamos en una época de turbulencia. Y estamos evolucionando, quizás, tiene que ser así. Exacto, quizás esto sirva para poder sacarnos de encima las cosas malas. Siempre, siempre. Y de repente, para mejor. Bueno, me acuerdo en este momento, me estoy acordando de que se suspendió el fútbol por la violencia. Uh-huh. Y que bueno, que después de un tiempo de estar sin fútbol, me acuerdo que se juntaron a un juez, hizo un asado entre hinchas de Boca, hinchas de River, creo, una cosa así. Bueno, es una cosa alegórica. En realidad tenemos que empezar a juntarnos, a charlar, a dialogar, a romper con la intolerancia, ¿verdad? Y a ver qué es lo positivo que tiene el otro, qué es lo que nos está diciendo. Todo tiene algo de positivo. Esto es como el fútbol y la religión. No nos vamos a poner nunca de acuerdo. Entonces es sencillamente ni engancharnos ni ponernos mal. Y sí, es natural, hay una preocupación y hay una cosa que está fluyendo. Entonces dejemos que esta parte espiritual haga el bien en nosotros. Dígase con las flores, dígase con todo esto. Por eso le agradezco inmensamente que venga con todas estas propuestas. Usted dijo algo clave. Hay que sanar el alma. Y de eso se trata. Fíjese que cuando realmente estamos en armonía, es maravilloso lo que se siente. Y vemos, yo voy a abrir el matutino en internet, porque no me gusta verlo en papel, y voy a elegir qué ver, y voy a elegir qué creer. Pero si estoy en armonía, y ahí me recuerdo las charlas que tenemos con Silvia y Darío. Darío es una persona que tiene de maestría magnética, que viene en el jueves. Es una persona que tiene tantísima información y él te lo dice todo desde la calma. Me encanta escucharlo. Sí, que así tiene que ser, ¿verdad? Sí, por supuesto. Yo creo que, como te decía recién, todo esto sirve para tomar conciencia. Sí, para tomar conciencia, porque en definitiva, ¿qué somos? Somos seres de luz. Sí. Entonces, tanto aquel que piensa totalmente opuesto a lo que yo pienso, claro. Y bueno, él es un ser de luz, yo también soy un ser de luz. Entonces, la luz es lo que nos hermana, la luz es la conciencia. Exacto. Y eso es lo que venimos a hacer, a tomar conciencia. Si en otra vida no hemos podido lograr ese objetivo, en esta vida lo vamos a lograr. Así es. Las flores están para eso. Están para eso, para colaborar. Yo les agradezco inmensamente a los dos. Vamos a cerrar con este mensaje de maestría magnética que se viene en el jueves. Agradezco inmensamente. Los he mencionado porque realmente es así. Cada vez que los escucho, a mí me da mucha sensación de paz y de alegría y de plenitud. Y tienen que escucharlo. Si pueden, vamos a ir, por supuesto, compartiendo toda la información, pero los últimos turnos, ahora. Pueden enviarle a usted directamente, si es ya. Sí, me pueden enviar a mi Facebook o a mi celular. Lo hace. No hay WhatsApp. Problema, yo les voy reservando turnos, vamos a ubicarle los horarios. Y bueno, si realmente estamos abarrotados de turnos, ellos también van a atender en Narayani el día siguiente, y si hace falta, en una de esas vienen el día anterior a atender también. Perfecto. A sanadores. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Ahora los escuchamos. Para quienes quizás por primera vez los escuchan, son Silvia y Darío de Maestría Magnética. Vienen desde Capilla del Monte, en Córdoba, y a atender, a hacer registros akáshicos y todo esto que es maravilloso en Sanadores del Alma. Y también con la charla y atención estarán este mes aquí en CEN, Centro de Enseñanza Narayani. Gracias a los dos, gracias. No, gracias, Juan, a ustedes, por favor, y la invitación para todos. Gracias, gracias. Un saludo grande a todos. Ahí cerramos con ellos y el cierre de Sanadores. Hola, ¿qué tal? Buenos días desde Capilla del Monte, Darío y Silvia de Maestría Magnética. Bueno, con mucho afecto recordando a los amigos de San Juan, hermanándonos siempre con la presencia de la luz. Nuestra tarea se hace desde el mayor amor para todos aquellos que están buscando el despertar de la conciencia. Y así estaremos en charlas y acercándonos al programa de Silvia, que la verdad que ayuda muchísimo a abrir esta puerta. Les contamos que el sol brilla a pesar de todas las nubes que se encuentran, siempre un rayo de esperanza y de comprensión hacia la vida que nos toca vivir, y desde ahí Maestría Magnética emprende este bonito tiempo para todos ustedes. Bueno, así será en algunas horas más que estemos por allá, por una hermosa ciudad de San Juan, con su gente que siempre está dispuesta a recibirnos, y estaremos allí apoyando estos primeros pasos, este comienzo de poder coordinar el encuentro entre algunos centros holísticos que se va comenzando a dar, porque tenemos que tener en claro, tener en cuenta que la ley del uno debe empezar a manifestarse, y estamos próximos a eso. Entonces nuestros corazones buscan empezar a movilizarse en ese sentido que nos demanda nuestra propia conciencia del ser, y nosotros aquí abajo, fuera de todo interés, fuera de toda situación egoica, poder comenzar a plasmarlo con paciencia, con respeto, con mucha alegría, con mucho amor hacia todos. Un saludo muy grande y prontito estaremos por allá. Un gran abrazo a Enrique y a Silvia. Los amamos a todos. Sentir, ser, amar. Sanadores del Alma. Flores de Raf, Reiki, masajes, gimnasia y baile, nutrición holística, osteopatía y terapia cráneo-sacral, yoga, Reiki, cursos de meditación, masaje holístico energético, desintoxicación iónica corporal. Sanadores del Alma. Comprometidos con tu ser. Sanadores del Alma. Mitre 617, este primer piso. Entre Caseros y Güemes. Teléfono 420-3538. Sanadores del Alma. Búscanos en Facebook.